buena, buena, contra viento y marea. Un estilo que se trepa, que sube por tus venas. La mística del reggae, ya, hermano mío, no la dejes pasar. Abre tu mente, vente, muévete. Vuela, vuela, vuela.